regurgitando ideas en el pasado. Nombre se dio más algún recado. Amor ideal, nuestro no será. Estancado estará. Caemos de aquella